en Honduras. Las 32 tribus tolupanas asentadas en los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, en el norte y centro de Honduras, son víctimas del abandono y la violencia estatal. Informes dan cuenta de que las familias sobreviven con 300 lempiras, unos $15 mensuales, y tienen serios problemas con enfermedades como el mal de Chagas y la tuberculosis. Por temporadas, casi el 80% de la población padece de dichas enfermedades. Desde Radio Progreso en Honduras, nuestra compañera Yolani Pérez nos comparte el siguiente reportaje que no solo da cuenta de los abusos que sufren estas comunidades, sino de la labor de lucha y resistencia que muchas y muchos de ellos realizan. Como ejemplo de ello, el reciente premio Goldman otorgado a la dirigente lenca Berta Cáceres. En la serranía del departamento de Yoro, al norte de Honduras, encontramos asentadas las tribus tolupanes que conforman el sector de Locomapa. Una tierra rica en minerales y árboles maderables que se acompañan con más de 30 ríos y alrededor de 200 quebradas. Un verdadero paraíso terrenal que huele a pino bañado con agua fresca. Vivimos de lo que son las tierras, pero lamentablemente la mayoría de las tierras están agarradas por tenientes, por otras personas de mayor rango, y la verdad que a nosotros los indígenas los miran de menos, y lamentablemente vivimos en una comunidad desgraciada. Los tolupanes están organizados en 32 tribus. El 80% de sus tierras son de vocación forestal. Poseen una gran relación con la madre tierra, de donde obtienen la medicina natural para aliviar las enfermedades que padecen, ya que cuentan con más de 50 plantas medicinales en la zona. En la casa lo que ahorita a veces me pongo yo a hacer es la medicina natural, que para el dolor de estómago, jarabe para la tos, que jarabe bueno, ahí yo hago algunas cosas de medicina natural, que aprendí lo poquito que yo puedo. No todo lo tengo en la mente, pero sí conozco algunas plantas. Pero como le digo, nosotros hemos sido unas tolopanas que ya, o sea, hasta miedo tenemos a veces de ir a recoger plantas porque estamos siendo amenazados a muerte. Nosotros andábamos hasta de noche, salíamos tranquilos, pasábamos, no éramos amenazados. Pero tal vez fue porque, como te hemos callado mucho, los terratenientes han venido montándose así, que los amenazan y les tenemos miedo para hablar. Sin embargo, a pesar de tanta riqueza natural y de ser una población luchadora y trabajadora, la situación que viven las comunidades tolupanes cada día es más difícil. Según una investigación realizada por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el promedio de vida de una mujer tolupán es de 36 años, mientras que el de una mujer de otra región es de 72. A esto se unen las amenazas y hostigamientos que enfrentan las comunidades por el capital transnacional que quiere instalar proyectos extractivos. Reacciones del investigador Juan Mejía. Es un pueblo sometido al vaivén cultural. Recordemos que venía la cultura de los cereales bajando por el Pacífico de América del Norte y la cultura de los tubérculos subiendo desde América del Sur por el Atlántico. Y justamente en Honduras se crea una zona intermedia en donde los pueblos adoptan patrones de ambas culturas. El pueblo tolupán es uno de ellos. Ha sabido integrarse en los dos mundos, digamos, ¿verdad? Recientemente fue asesinado el indígena Luis de los Reyes, esposo de una lideresa indígena. Con esta muerte suman más de 100 indígenas asesinados en los últimos años. En ninguno de estos crímenes se ha hecho justicia. El recuento que hacían las tribus suma alrededor de 100 indígenas asesinados, todos vinculados a la defensa de sus territorios y bienes naturales. Otro dato importante es que de estos más de 100 indígenas tolupanes asesinados, a ninguno de ellos se les ha hecho justicia. Frente a toda esta violencia, el Estado hondureño se convierte en cómplice. ya que no acompaña ni respeta los derechos ancestrales de las comunidades indígenas, así como el pueblo tolupán, los lencas, pech, tahuaca, garífunas y los mayas chortís, viven diariamente la exclusión, abandono y la violencia frente a un modelo que violenta y vulnera. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. A pesar de las amenazas, estos pueblos originarios nos demuestran que sus ancestros dan fuerza para continuar luchando por sus bienes naturales y territorios. Una muestra de eso es el pueblo indígena lenca, que con su sangre defiende la vida. Recientemente, Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, fue reconocida por el Premio Goldman por la defensa de los bienes en la comunidad Río Blanco Intibucá, premio que significa que la lucha de los pueblos originarios es digna. Cáceres dice que este premio es una muestra de apoyo a la valiente lucha que realiza la comunidad de Río Blanco. Bueno, contenta y compartiendo este logro del COPIN con todos ustedes, que también han sido acompañantes decisivos en esta lucha larga de 22 años del COPIN, una lucha fuerte, tenaz, una lucha difícil, en veces muy invisibilizada, pero que ha sido también reconocida de alguna manera, y que estamos con el compromiso de continuar, Yolani. Berta, ¿en qué se marca la entrega de este reconocimiento? Para nosotras, en un contexto bastante difícil, de mucha violación de derechos humanos, que ya nos han catalogado por informes, estudios, en varias partes del mundo como uno de los países más peligrosos para los luchadores y luchadoras ambientalistas, lo ha dicho el Global Witness, Testigos Globales, en su informe lanzado a propósito del premio Goldman, y explica los casos, por ejemplo, de los hermanos tolupanes, de otras comunidades, defensores y defensoras del medio ambiente. El fuego que calienta las esperanzas cada día crece debido a la organización, los sueños y las esperanzas de las comunidades tolupanas y de las comunidades indígenas en Honduras, que resisten con dignidad. Ay, que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Esta fue una producción de Yolani Pérez desde Radio Progreso para Voces Nuestras.